Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto, transmitiendo en vivo directo de aquí de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, es la octava edición. Aquí hoy transmitiendo por Radio Cartón, radiocartón.com. Acá estamos con los compas de Ediciones del Barrio Chino y en un momento más va a llegar el Sergio Fon a hablarnos un poquito de Editorial La Rueda Cartonera. En este, pues es un evento de, pues de papá gobierno, pero que ayuda pues a promover un poco la cultura y la lectura. Hoy vamos a hablar un poquito de la presentación que van a tener mañana jueves, las Ediciones del Barrio Chino, mañana jueves a las 4 de la tarde, sí. Ediciones del Barrio Chino van a presentar. Bienvenido, Pavel. Buenas, buenas. Háblanos un poquito de la Editorial Barrio Chino, ¿qué hace y cómo nació Ediciones del Barrio Chino? Bueno, somos una editorial que surge como Editorial Cartonera, un poco al seno o bajo el ala de La Rueda Cartonera, pues. Bueno, pues principalmente porque iniciamos utilizando sus medios, ¿no? De trabajo, su herramienta, pues, su taller. Y porque utilizamos como espacio, pues, de convivencia o de trabajo, pues, pues el espacio de la librería La Rueda, pues, ¿no? Que es donde nos pueden encontrar todos los días que abre, o sea, de lunes a sábado, ya sea a mí o a Jacobo Monraz, que somos los dos colaboradores de esta editorial y que, pues, a su vez, hacemos de responsables de la misma, pues, ¿no? Han surgido a partir de esta tendencia de las cartoneras o tienen también otra, o cuál es su principal catálogo de mercado, el puro pura cartonera o también hacen libros convencionales. Pues sí manejamos también ediciones en libros tradicionales, aunque tanto en los casos de los libros tradicionales como las cartoneras, pues nosotros nos manejamos a través de un trabajo artesanal, todo es hecho a mano. Todo es hecho por nosotros mismos y bueno, de alguna manera, aunque también tengamos estas ediciones de formato más tradicional, pues sigue siendo un trabajo que le podemos transmitir al autor, pues, ¿no? De alguna manera esa es la idea general de la editorial, tener una posibilidad de, una vez que se acerca un autor que desea publicar, mostrarle los medios de autopublicación, pues, ¿no? Y pues a nosotros nos parece que si tú quieres tener una edición tradicional y no una edición cartonera, no tienes de todos modos por qué industrializar el proceso, pues es algo que aún así puedes hacer tú, desde ti mismo, y que de esa manera también te permite tener muchísima más libertad como autor, porque por un lado no tienes que preocuparte por los intereses de una editorial y pues también una mayor libertad financiera, porque digo, bien trabajado el asunto de la cartonera o también de las ediciones que nosotros hacemos en formato tradicional, pues pueden ayudar, pues, ¿no? O sumar un poco de feria y a la solvencia, ¿no? Y tienen gran calidad. Yo he visto algunas en su catálogo. Creo que está algo de Carlos Ballín, el poeta Carlos Ballín, que es un cerdo al matadero. No sé si sea de él o no sé de qué editorial sea, pero sí he visto algunas publicaciones, pues, ya con esta convencionales, ¿no? Y no le pide nada, lo que mencionabas, Pavel, no le pide nada a estas grandes editoriales, ¿no? Y está hecho a mano. Y a la parte, pues, que le dan la libertad al autor de trabajarlo, de hacerlo, de consultarlo, más que nada, ¿no? ¿Tienen alguna línea, algunas, por ejemplo, colecciones o alguna clausura o algo así? No sé, acá el Consejo Editorial, integrado por Jacobo Monraz, por ejemplo, ¿tiene alguna condición para publicar o no? ¿O cualquiera puede publicar? Pues básicamente cualquiera puede publicar. Principalmente buscamos que el autor se acerque a la editorial. En sí son, pues digamos, personas que conocemos y que están vivas. ¿Qué es lo que ofrece Ediciones del Barrio Chino al autor? ¿O corrección de estilo? ¿O lo dejan que le quitan, no sé? ¿O qué es lo que ofrece al sí son recomendaciones al autor. Un tanto básicas en cuanto a estilo. Corrección ortográfica es el servicio de edición y bueno, el maquetado del libro y el diseño de la portada, pues esos son los servicios. Y por ejemplo, cuando hay eventos como son estas ferias o por ejemplo la francachela cartonera que tiene lugar a la par de la FIL, también se ofrecen, pues digamos, esos espacios publicitarios, okay, para promocionar la obra. dentro de estas ediciones, háblenos un poquito de su catálogo. ¿Qué, con qué publicaciones cuentan o cuáles son sus proyectos en este año para publicar? Por ejemplo, ya viene la Francochela Cartonera, viene la Feria Internacional del Libro. ¿Qué, qué proyectos tiene y cuál es su catálogo editorial para estas fechas? Bueno, la publicación más reciente que estamos moviendo es la antología del taller de desobediencia textual coordinado por Sergio Fong. Acaba de salir, la presentamos el domingo pasado y la vamos a presentar de nuevo en la Francachera Cartonera. ¿Titulado? Rancheros contra Gángsteres. Rancheros contra Gángsteres, sí, sí vi la publicación, es de, trae así como una lotería, ¿no? Una, sí, una lámina de lotería. ¿Este nació a partir de qué? ¿De qué? Es el taller de desobediencia textual. Pues básicamente es un, ha sido un grupo de personas o de narradores que ha cambiado con los años, pero siempre se busca romper con las estructuras que cada quien tiene. Esta publicación va, como ejemplo, es como un preámbulo hacia que cada uno tenga su propia publicación dentro de dentro del barrio chino. Bueno, siempre está la posibilidad y la invitación a que cualquier autor local se acerque con nosotros a publicar un libro en individual. Pero también nos parece que se puede apostar bien por estos proyectos que son como publicaciones colectivas, pues, ¿no? Porque de alguna manera también la publicación colectiva permite que a través de un solo libro, pues, el lector tengo una ventana de diferentes estilos de escritura y diferentes autores que le puedan permitir también generar un gusto, pues, ¿no? O una serie de preferencias, que pues es algo de alguna manera también muy muy beneficioso para el lector, pues, en general, ¿no? Aparte de esta nueva publicación, ¿qué más han publicado en ediciones del Barrio Chino en cuanto a todo, pues, desde que sus inicios? ¿Cuál fue el primero que sacaron? ¿Cómo lo sacaron? Ok, el primero fue un plaquet cartonero, el de Matatena y otros componentes. El segundo creo que fue Umbral del Abismo, de Irad. Telar de Espejos, de Pavel Neikame. El Niño y el Universo, de Pedro Francisco Rodríguez. Cuando el cielo desaparece. Ah, sí. De Jorge Ramírez León. Creo que ese fue de los primeros en edición tradicional. Sí, ese fue el que me tocó verlo, está muy... En edición tradicional fue... El de Permanencia de un Conejo en la Isla de Ática. De Alejandro Balam. Y después... Una reedición de Circe, de Luis Cervantes. Luego el de Noche Frenética, también de Jacobo Monraz. Publicado junto con... Con Chilaquiles con Corazón y Vísceras. El más reciente es también una segunda edición de Manada Urbana, de Christopher Carreón. Ah, okay. También ese. Es básicamente el catálogo que recuerdo en este momento. Se consideran como una... Y la publicación mensual de Los Locos Llegan Solos, que actualmente estamos... estrenando el número de octubre. Hablemos un poquito de este, qué bueno que lo mencionas, Los Locos Llegan Solos. Pues es un fanzine igual, ¿no? Que le da la oportunidad a cualquier autor, bueno, incluso hasta yo, que no me considero que no soy un buen escritor. Oye, de veras, tú no seas colaborador. Sí, lo mandas y te lo dejan así, pues, o sea, no te... Dice, es estúpido, ¿no? Es algo que me gusta, sí, pues, de... Sí, en el fanzine hay menos edición que menos... en los libros. Sí, con el fanzine sí pretendemos que sea una ventana muy honesta, pues, a la producción textual de algunos autores tapatíos que son, bueno no necesariamente tapatíos, sino locales, que son los que, pues, deciden sumarse o participar en la publicación del fanzine, pues, ¿no? Pero nos parece que también tiene que ser o funcionar como un documento que hable a través de sus diferentes números de si se puede llamar de esta manera, pues, alguna especie de identidad, pues, ¿no? Que tenga el escritor aquí regionalmente, y en caso de que no exista tal cosa como una identidad para los escritores, pues que se haga manifiesto también, pues, ¿no? Que somos completamente individuales y que podemos partir desde nosotros, ¿no? Esa es la idea del fanzine, y es por eso también que tomamos esa postura de no realizar ningún tipo de corrección sobre los textos, pues, ¿no? De hecho, usualmente ni siquiera realizamos una selección de textos, sino que pedimos cantidades específicas de texto a los autores que van a participar, para de esa manera no tener que discriminar entre los textos que envíen, pues, ¿no? Cuando es necesario, pues claro que lo hacemos, pero por lo general preferimos que sea 100% decisión del autor, que es lo que se presenta en el fanzine. Pues, de... se aplica la ley marcial, ¿no? Todo lo que diga el autor será usado en su contra, ¿no? Y será responsable de ello. ¿Se consideran una editorial de vanguardia? Así algo que digan, queremos romper con ciertas vanguardistas, se consideran como una editorial que piensa romper con ciertos estilos editoriales, estilos literarios, o cuál es su, ustedes se consideran así, algo... Creo que nunca había estado entre nuestras ambiciones el reinventar el mundo cultural. Creemos que de alguna manera creemos que el camino que andamos pues ya ha sido andado también por otras personas. Sería completamente artificial que nosotros pensáramos que estamos con esto reinventando de alguna manera la contracultura, porque pues trabajamos de cerca con personas que sí lo han hecho, pues sí han estado ahí al principio al pie del cañón y al principio de los movimientos. Entonces, pues no, de hecho ni siquiera podremos ya decir que esto sea una especie de continuación ni nada por el estilo, sino pues más bien una acción o una intención pues al menos sí natural, pues, ¿no? Sincera. Aunque sí, ciertamente no pretendemos ser para nada una editorial de vanguardia ni nada por el estilo. ¿Lo consideran más bien como una parte del eslabón de la contracultura? O sea, como el seguimiento, una parte del eslabón. Porque, por ejemplo, seguir con esta, para que no se desperdicie, pues, todo lo que se ha hecho, que ha costado trabajo, pues, ahorita es muy fácil, pues, ahorita es muy fácil decir muchas cosas, pero en los 80, 70, que fue cuando era muy difícil, ¿no? Era muy difícil sacar un fanzine o la crítica hacia el sistema, ¿no? Sí, actualmente es más o menos sacar provecho de las herramientas disponibles o de la era de la información que actualmente tenemos. Cuando todo es muy inmediato. En realidad somos algo perezosos, pues, digo, habríamos que decir que también una de las principales cosas que nos impulsa al asunto editorial es la simpleza con la que se realiza. O sea, es increíblemente sencillo cómo con los medios más básicos puede lograrse una edición suficiente, pues, o buena, pues, ¿no? Entonces, digo, tampoco estoy tratando de meritar nuestro trabajo para nada, pues, ¿no? Pero es verdaderamente sencillo y la transmisión de este conocimiento y esta sencillez con la que se puede trabajar es lo que buscamos, pues, ¿no? Sí podríamos asumir de alguna manera que somos un eslabón, porque sí pretendemos también sumarnos, pues, ¿no? Nos parece que es una sola ola, pues, ¿no? La de la cultura. Uh-huh. Y que, pues, en esta hay muchas fuerzas y hay que tomar un partido, pues, ¿no? Uh-huh. Nuestro partido es por la autogestión, pues, ¿no? Vemos por la autogestión del escritor y vemos también por una desempresarialización, pues, de alguna manera de este movimiento editorial, pues, ¿no? Sino demostrar que no es solamente como allá de los dioses, ¿no? O sea, los dioses autores que son los únicos que pueden publicar, sino darle como que una voz. Se consideran como darle una voz al pueblo, o sea, al pueblo, a la gente que tiene muchas cosas que decir, o solamente lo hacen por un gusto, o se consideran como, no sé, la voz. La idea general es esa, pues, que realmente a través de estos medios, por lo económicos que son, además de los sencillos que son de realizar, sí puede cualquier persona publicar cualquier cosa que quiera, pues, ¿no? Nos parece que eso, el asunto de publicar, de hacer público algo, de publicitarlo, uh-huh, es el eje central o la médula de la libertad de expresión, pues, uh-huh, ¿no? Entonces, claro que tener los medios para autopublicarte te hará más libre, pues, ¿no? En términos de libertad de expresión, pues, ¿no? Entonces, sí, claro, nos gustaría que todas las personas que tuvieran algo que decir lo dijeran a través de algún medio. Nos parece que el medio impreso, a pesar de encontrarse quizás un poco a la baja, pues difícilmente va a desaparecer, pues, ¿no? Principalmente porque es la manera más segura de contener información, pues, ¿no? Es una cosa a la que vas a poder recurrir toda tu vida. No es agotable, pues, ¿no? De alguna manera, como si lo podrían ser algunos medios de distribución informática, pues, ¿no? Uh-huh. Donde de repente, si bien todo puede quedar en la nube o puedes tener un respaldo, pues es eso, virtual, ¿no? La escritura impresa, el texto impreso, no es virtual, es real, pues, ¿no? Es un palpable, objeto, ¿no? Material que tienes a la mano y el que vas a poder recurrir para tener siempre vigente esta memoria, pues, ¿no? De lo que se escribe. Okay, es como, sí, hablando de esto de la tendencia digital, ¿no? Ya todo es digital, en video, o sea, no lo palpas. Por ejemplo, con el fanzine, pues pueden llegar a más público porque, o sea, dándonos cuenta, no toda la gente tiene acceso. Tiene teléfono celular, tiene acceso, pero no toda la gente tienen acceso a la literatura, ¿no? En cuanto a virtual, pues, porque ya también se está dando como este negocio de que si quieres descargar un libro te cuesta, ¿no? Ya no, sí. Ya no es tan, y no cualquier libro. Entonces, esta es como que bueno, yo los considero, pues, no sé, a mí yo siento que es como una vanguardia, ¿no? Lo que están haciendo, pues, porque están rompiendo con esto de ¿por qué no lo hacemos digital o por qué no lo seguimos como lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Ustedes lo están haciendo de una manera tradicional, que no por ser tradicional sea mala, ¿no? O sea, es muy de mucha calidad, ¿no? Hay gente que todavía le gusta traer su librito en el camión, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos a futuro de Ediciones del Barrio Chino? Bueno, para empezar, mañana tienen una... ¿Qué vamos a encontrar mañana a las 4 de la tarde aquí en el Palacio Municipal? Bueno, mañana vamos a tener una pequeña charla, pues, ¿no? Sobre qué es la editorial, sobre cuál es nuestro enfoque en términos laborales, pues, ¿no? También para que funcione como una invitación, pues, ¿no? Para que quienes puedan asistir a la conferencia puedan también, si así lo desean, acercarse después de ella con nosotros y pues hablar, ¿no? De alguna publicación que pueda realizarse, pues, ¿no? Lo que realmente más nos interesa es que usted publicite sus textos, pues, ¿no? De hecho, sí nos importa muy, muy poco qué tan malos sean, ¿eh? O sea, sí, o sea, estamos dispuestos a publicarte aunque tú seas el güey más tonto de tu barrio, güey. O sea, en serio, pues, ¿no? O sea, creemos es que, es parte, que ¿no? También tú tienes algo que decir, pues, ¿no? Y también tú tienes una necesidad estética, pues, y una necesidad quizás espiritual, pues, ¿no? De presentarte ante el resto de nosotros, pues, ¿no? O sea, nosotros las personas, pues, ¿no? Que estamos aquí, que convivimos, que compartimos la ciudad o el espacio, pues, y que por lo mismo también, pues, tenemos sí, que relacionarnos, pues, ¿no? Y entendernos. Y bueno, vamos a tener a dos de nuestros autores, no porque los tengamos amarrados, sino porque han publicado con nosotros, a Diego Balam, con Permanencia de un conejo en la isla de Ática. Es un poemario grandioso de 4 poemas de largo aliento. Sí, son 4 poemas, ¿no? 5 partes. Son 5 poemas de largo aliento, perdonen ahí. Pero no, es verdaderamente bueno. Y es un libro muy accesible para todo público, pues, ¿no? A pesar de ser poemas de alguna manera maduros, son muy accesibles para el público infantil. Entonces, si usted tiene niños, tráigalos, porque este libro puede ser un muy buen acercamiento a la poesía para los niños. ¿Ah, sí? Que sabemos que también es un género que luego es difícil, pues, ¿no? Para, sí, sí. Para los más pequeños. Para inculcarles, ¿no? Ajá. Pero bueno, me parece que este texto puede cumplir esa función, pues, que también es muy valiosa. Y vamos a atender también a Irat González, que es uno de nuestros de los primeros colaboradores que tuvimos, pues, de las primeras personas a las que publicamos, que se ha mantenido, pues, con la publicación a través de la editorial, a pesar de que, pues, él conoce perfectamente la manera de hacer los libros por él mismo, pero permanece aquí, pues por la cercanía que hemos generado, pues, ¿no? Como colectivo en general, las personas que trabajamos cerca del barrio chino, pues, ¿no? ¿Y por qué barrio chino? Pregúntale a Sergio Pong. ¿Por qué barrio chino? ¿Por qué está...? Hay un poco ahí de empuje patriarcal, ¿no? Más o menos. Para seguir con la tradición de sí. Bueno, a mí se me hace chido, ¿no? O sea, se me hace chido esta tradición, o sea, porque somos... La verdad, el mexicano siempre ha sido tradicionalista y no podemos romper con el pasado, ¿no? Yo siento que es algo muy, muy chido, pues a mí se me hace... No sé, muy agradable esa parte en la que se retoma, ¿no? Lo que te enseñaron, ¿no? Como el oficio, bueno, en mi caso, pues a mí el oficio me lo heredaron y va pasando así, ¿no? Entonces es algo muy, muy chido, ¿no? Eso es parte de la cultura, ¿no? Porque a veces entendemos que alguien, la cultura solamente es algo así como que leer, escuchar música y ver, ¿no? La cultura, bueno, no sé tú qué opinas acerca qué es cultura, ¿no? O sea, la cultura es todo lo que usted hace todo el día, señora, ¿no? Señor, este rollo, pues, ¿no? De la manera en la que regateamos con el compa de las tortillas, sí. Pues, ¿no? O cómo llegamos a la tienda y pedimos fiado porque nos faltaron 2 varos, ¿no? Todo eso forma parte de la cultura, pues, ¿no? Y todo eso, claro, pues se transpola a nuestra expresión literaria, pues, ¿no? O se transpola a nuestra producción de textos. La producción de textos tampoco es exclusivamente escrita, pues, ¿no? La producción de textos es principalmente oral, ¿no? Todo el tiempo estamos produciendo textos, ¿no? con nuestra habla cotidiana, pues, ¿no? Con el hijo, con el compa de la tienda, con el camionero, ¿no? Con todo el mundo estamos todo el tiempo produciendo textos y por lo mismo produciendo nuestra cultura, pues, porque la cultura es de alguna manera el discurso que supeditamos a nuestras acciones cotidianas, pues, ¿no? Entonces, pues, es en este inter, pues, ¿no? Del juego de la cultura donde todos somos igual de válidos. que nosotros quisiéramos mover esa plurivalencia, pues, o esa equidad, ¿no? De validez en la realidad al mundo literario, pues, ¿no? O sea, está bien que hayan grandes intelectuales, pues, ¿no? Que puedan producir textos quizás de mayor calidad que uno, pues, ¿no? Que es este más del barrio, pero a pesar de eso también tenemos cosas que decir, pues, ¿no? Porque después de toda la cultura la hacemos todos, ¿no? Sí, es la base, ¿no? La base de las grandes cabezas, ¿no? De los que van a estar ahí firmando autógrafos en la FIL, pues todo tiene una pirámide, ¿no? Uh-huh. Y esta pirámide, yo siento, pues, que la sostienen las personas que estamos así, ¿no? Sí, la sostienen las labores cotidianas, pues, la sostienen la manera que nos relacionamos con el resto de la banda, pues, ¿no? Sí, o sea, como... Por ejemplo, este güey, como 100 años de soledad, o sea, todo lo que escribió, son puras cosas que veía en su... No me acuerdo cómo se llama ese güey, pero... Ah, sí, pero ese güey escribía todo lo que le platicaban. Sí, ¿no? Son puras... García Márquez, saludos a Mariano Mendoza. Sí, pero es algo, ¿no? De lo que... Bueno, es un ejemplo, ¿no? De lo que cualquier diálogo es eso. O sea, el diálogo con la viejita de la esquina, con el güey de la tienda, lo que decía Pavel es... Yo siento que es algo que ustedes lo están cumpliendo, ¿no? Rescatando con esta cultura y los felicito y pues es un honor, ¿no? Estar... Para empezar, gracias por haberme invitado aquí a Radio Cartón y esperamos seguir transmitiendo aquí. Digo, pues, tú también estás en el catálogo del barrio chino. Pues sí, bueno, fíjense, tan abierto es el catálogo que hasta yo publiqué, ¿no? Y es algo muy muy agradable, ¿no? Es una experiencia muy agradable, bueno, yo como autor, llegar y que te digan, no, pues sí, pues publícalo, ¿no? O sea, está chido, ¿no? Muy, muy... Yo voy a hacerte una pregunta, voy a cambiar aquí un poquito de papel contigo, pues, ¿no? Bueno. Porque estaría mal que lo dijéramos, pues, nosotros, ¿no? Pero, ¿a ti qué te ha parecido o qué te pareció la experiencia, pues, ¿no? De la publicación de tu libro cartonero. Porque, digo, o sea, yo, pues, obviamente presencié, pues, ¿no? Toda la situación. Y me parece que para ti fue fructífero, pues, ¿no? O sea, tú pudiste mover bastante el libro, pues, ¿no? Además fue un proyecto, pues, bien chido que hiciste con tu morro, ¿no? Sí. Entonces, también el asunto de publicar el libro es un asunto revelador para el autor, pues. O sea, es otra forma de crecimiento personal que también es algo que perseguimos, pues. O sea, el autor a través de la publicación de su libro es cuando encuentra, para empezar, la crítica, pues, ¿no? Porque los libros bajo llave, pues, no son leídos, pues, ¿no? No. Entonces, solamente de esta manera es como se crece como escritor también, pues, ¿no? ¿A ti te pareció de esa forma? Sí, fue algo muy grande. O sea, para mí, para empezar, cuando yo estaba así como que súper volado, ¿no? Yo para empezar llegué con ustedes y me dijeron, pues te va a costar lo mismo un libro que 20 o 1,000, ¿no? Y es algo a mí que me gustó mucho de ustedes del barrio chino, que no te dicen, no, güey, tienes que sacar mínimo 100 libros para poderte... hacer tu proyecto, ¿no? De 20 para arriba, 10 para arriba, es algo muy chido, ¿no? A mí, en la cuestión del crecimiento, pues, me abrió, pues, así como que un universo, ¿no? Hablando de niño, el universo, ¿no? Habló así como que... Y aparte, porque fue un proyecto así con mi morro, ¿no? Y ustedes, o sea, no se dijeron, ay, no mames, ¿cómo vamos a publicar un libro para morros, no? Pues, ¿no? Sino que me dijeron, ánimo, ¿no? Y esto de estarlo ahí, de ya que lo veas así físicamente, pues, te abre así como que, bueno... Y sí tuvo mucha respuesta, ¿no? O sea, tuvo mucha, así... Y a mí lo que me llenó mucho fue, por ejemplo, con mi morro, cuando llegué, le dije, toma, pues esta es tu... Me dijo, ¿y ahora qué sigue, no? Así que me dije, ay, güey, o sea, te esto de que ya publiques como que te responsabiliza y te hace que tengas que trabajar más, ¿no? Y esto es chido, pues, en el autor. Yo como autor siento que ya es algo que te dice, te responsabiliza y también te hace que sigas trabajando, te hace crecer. Y también te satisface, ¿no? O sea, es una satisfacción muy grande, ¿no? Al ver así que digas, o incluso ya cuando, no sé, es algo que quiero platicar ahí con ustedes, lo presentamos en la Francochela Cartonera del año pasado y ahí tuve la oportunidad de conocer a unas ediciones de Pachuca Cartonera, que también, y se lo llevaron y lo publicaron allá, ¿no? O sea, que tú dices, ay, güey, o sea, ya tuvo eco, ¿no? Y como dices tú, Pavel, si se haya quedado ahí en un pinche, en la compu, que no lo haya sacado, ahí se haya quedado, ¿no? O sea, como un sentimiento nada más. Pero es eso, lo que tú mencionabas al principio, que es esto, ¿no? O sea, sacarlo, ¿no? O sea, una publicación escrita, aunque ya llegue a muchos medios, sigue siendo algo muy, no sé, enriquecedor y necesario, ¿no? Yo lo siento. Esa es también una de las más grandes virtudes del movimiento cartonero, pues, ¿no? Que como se da esta red, pues, ¿no? O estos lazos entre diferentes editoriales cartoneras de todo el mundo, de repente, pues cosas que antes hubieran sido completamente fantasiosas, pues, ¿no? Como que, tu vecino, Don Choncho, pues, ¿no? Sí. Pues de repente se ha leído en Francia, pues, ¿no? Porque resulta que hay cartoneras en Francia, pues, ¿no? Entonces nosotros podemos mandarles el PDF y ellos pueden publicarte allá, pues, ¿no? Entonces, sí. Entonces tu resonancia, tu manera de hacer cultura, pues crece, pues, ¿no? O sea sale de tu pequeña comunidad y puede llegar a muchas otras personas, pues, ¿no? Otros libros de la editorial que se han movido, pues, otros países son, por ejemplo, Telar de Espejos, que hay algunos ejemplares que se fueron a Chile, a Argentina, se han ido ejemplares a Inglaterra, pues, de casi todos los títulos. Pues de todo el catálogo cartonero se de han todo ido el catálogo a cartonero. Y a Estados Unidos. Entonces, pues creo sí, o sea, el tuyo. Es una muy buena manera, pues, ¿no? De acortar estas distancias y pues eso, ¿no? Hacer comunidad, ¿no? A través de la autogestión, pues, ¿no? Y a través también del trabajo autónomo. Bueno, entonces ya yo creo que ya iba la pregunta que les iba a hacer, ya quedó, o sea, ya me la respondiste antes de qué era lo que te daba, pues, o sea, qué es lo que te impulsa a seguir, porque yo sé que no, o sea, difícilmente se vive, ¿no? De esto, sí, o sea, no. O sea, difícilmente yo sé que ustedes no se van a comprar un carro con esto, o sea, no, difícil, la verdad, o sea, siendo realistas, la verdad no es. En unos años, a lo mejor unos un Ferrari, ¿no? Pero, o sea, siendo realistas, esto no te da una recompensa monetaria, pues. O sea, ¿ustedes qué es lo que los sigue impulsando a hacer esto? O sea, yo sé que no lo hacen por negocio ni por, no sé, o sea, ¿qué es lo que los sigue impulsando a hacer esto? Apoyar a gente como yo, gente que, cualquier gente que llegue con sus textos y como si nada. ¿Qué es lo que sigue impulsando y cuáles son sus proyectos a futuro? Pues, bueno, principalmente creo que sí es divertido, pues, ¿no? O sea, sí es una actividad que nos genera diversión, porque es una actividad que nos permite mucho diversificar nuestro hacer, pues, ¿no? O sea, sí nos mantiene de alguna manera ocupados, y nos mantiene ocupados también en algo que, si bien no vemos como una causa, sí la vemos como con alguna especie de compromiso, pues, ¿no? Principalmente porque, pues, se ha generado a través de la idea de Barrio Chino, pues, o a través del surgimiento de la idea de Barrio Chino, una cercanía entre diferentes colaboradores que ha sido muy chida, pues, y nos ha dado este sentimiento de como de carnalismo, pues, ¿no? De compañerismo, uh-huh. Que pues sí resulta muy muy beneplaciente, pues, ¿no? A la hora de trabajar. Y por otro lado, pues está el asunto de que pues sí, ¿no? Digo, a pesar de que esto no sea una causa, sí es algo en lo que creemos, pues, ¿no? O sea, sí creemos que podemos hacer cosas sin necesidad del Estado, sin necesidad de grandes capitales, sino únicamente con nuestro trabajo, pues, ¿no? Y únicamente porque el otro también lo quiera, pues, ¿no? Okay, incluso hacen talleres, ¿no? Bueno, ustedes también realizan talleres de cartoneros, cosas, ediciones cartoneras, ¿no? Este es un impulso más que tiene Ediciones del Barrio Chino, enseñar a hacer tus propios libros. Incluso a mí me tocó con El Niño del Universo, pues ahí pegarles, ¿no? O sea, coserlos y hacer, ver cómo. Y es algo que te enriquece, ¿no? O sea, decir, ah, cabrón, o sea, yo lo hice, llegas y la gente lo recibe como dicen, ay, güey, hay gente que no lo conoce y dicen, ay, güey, ¿qué es esto? Pues es un libro. Y tú, sí, hecho a mano, o sea, la gente se queda hecho a mano, como que se impone que fueran virotes, ¿eh? Pero es algo que te rompe, pues, a mí me abrió, pues, ese universo en cuestiones de las ediciones y la literatura, como decías al principio, yo pensaba que era muy difícil, ¿no? Y te das cuenta que es facilísimo, ¿no? O sea, nomás es cuestiones de voluntades. Un mensaje final, y para nos vamos a una pausa, y ahorita continuamos con la rueda cartonera. ¿Algún mensaje final, algo que quieran agregar? ¿Nada? Pues nada, nomás que le caigan mañana a las 4 de la tarde, aquí al lado del Palacio, ¿sí es el Palacio Municipal este? Sí. Que le caigan aquí a un lado del Palacio Municipal, entre el Palacio Municipal y la iglesia. El Templo de la Merced. El Templo de la Merced. Vamos a tener ahí a dos autores locales, ambos que me parecen a mí son buenos, ambos poetas. Y pues eso, si usted es autor y le pareció interesante el rollo que tiramos aquí el día de hoy, pues dése una vuelta, escuche, ¿no? Y si le interesa acercarse para publicar algo, pues acérquese con nosotros, ¿no? Que estamos en la completa disposición de publicarlo. Aunque sea más cuento que novela, lo que salga. Exacto, lo que salga. Ok, pues ellos fueron Ediciones del Barrio Chino, el Consejo Editorial de Ediciones del Barrio Chino con Jacobo Monraz y Pavel Fong. Muchas gracias y vamos a una pausita musical y déjense caer banda aquí a la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Van a encontrar de todo un poco y pues aquí estamos transmitiendo en vivo en directo Letras del Gueto a través de Radio Cartón. Vamos a una pausa y continuamos. ain't nothing new. In my life today, ain't nothing true. Nothing new. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Letras del Gueto a través de Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí denle clic y ahí los va a mandar directo a la radiodifusora de radiocartón.com. Estamos hoy aquí transmitiendo en vivo en directo de la octava feria del libro usado y antiguo de Guadalajara, una feria que se va a acabar creo que el 19 de noviembre. Pueden encontrar libros, café, lecturas, conferencias, y pues hoy tenemos aquí con nosotros a Sergio Funk. Él es el editor en jefe de La Rueda Cartonera, de La Rueda, también es propietario de la librería La Rueda, y pues bienvenido, Sergio, háblanos un poquito de esta feria de libro usado y antiguo de Guadalajara. Bueno, Pedro, iniciamos el día viernes a las 10 de la mañana. Hemos tenido, como ya lo mencionaste, eventos de presentaciones de libros, lecturas de autor, conferencias y pues una variedad de actividades culturales, como también tiene que ver con cine. Hemos proyectado también algunos videos, ¿no?, que tienen que ver con el libro, pero también ha estado una academia de danza, la escuela de música del barrio de Analco, y también estuvo con nosotros la canción de Juan Prado con la Trova Nostra y Edgar Méndez. Y pues todavía queda un buen tiempo para esas actividades culturales que están desarrollándose en este marco de la octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Pero también queremos decirles que hay más de 40 librerías caracterizadas en este sentido, como lo mencionabas, de libros antiguos, viejos, de colección, ¿no? Y que también algunos de ellos son difíciles de conseguir, y que pues generalmente estos acervos, ¿no?, nos llegan de bibliófilos o de bibliotecas que son de alguna manera personal, pero que luego quedan ahí abandonadas, y los herederos o la gente que se hace de estas casas o de estos lugares, pues venden o regalan los libros, ¿no? Y en este caso, a los libreros de usados les toca ser promotores de una relectura de estos libros, o también de este encuentro primero del libro con su lector, ¿no? Esta es la octava edición. Ya son ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo surgió toda esta feria? Pues porque ya es la octava edición, señal de que ha dado frutos, ¿no? Sí, mira, en primer momento, cuando yo me enteré, seguramente fue el primer año, estaban trabajando para esto un librero de usado conocido como Silvestre, que ya falleció hace 3 años, y Antonio Mendoza y el mismo Macario, conocido pues como Macario, MacArthur, Pascual Macario, que es el presidente actual de esta Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Y ellos, junto con la asociación que se estaba formando en aquellos tiempos, que es la Asociación de Libreros de Guadalajara, pues iniciaron los trámites con Miriam Bachés para llevar a cabo esta feria, y pues hubo de alguna manera oportunidad y modo para que se congregaran tanto el ayuntamiento, la Secretaría de Cultura del municipio, el presidente municipal de aquellos tiempos, y pues también que estuviera pues puesto el espacio en el sentido de las fechas, ¿no? Esto, como ves, es muy cercana a la FIL, pero también tiene que ver para conmemorar los días del libro nacional que le pertenece al 12 de noviembre, porque es el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, en este sentido, se toma como espacio el Palacio Municipal, sus alrededores, el Andador Pedro Loza, y se conmemora el 12 de noviembre como fecha alto, conmemorando también pues el Día Mundial, el Día Nacional del Libro, ¿no? Y también hay invitados especiales, y se les reconoce a un bibliófilo, a un autor o escritor, en este caso también se le va a dar un reconocimiento a un editor, y pues son los personajes, ¿no?, que se reconocen aquí en la FIL, Feria del Libro Usado y Antiguo, y pues ese es en este marco del Día Nacional del Libro de México, ¿no? ¿Qué es lo más así, el acervo que tú digas que has visto en estos días que has estado aquí, que te ha sorprendido más, que dices, ay, güey, ¿cómo es posible encontrar algo, pues, una joyita, pues, así que tú digas en estas? Pues hay mucho, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba revisando un libro sobre Emiliano Zapata por Maple Arce, que es uno de los extridentistas, y está autografiado con su puño y letra, ¿no? Ojalá. Para otro personaje de la literatura. Y creo que son ediciones viejas que son difíciles de que se reediten, y que pues ahí está, ¿no? Y por ejemplo, ese tipo de cosas. También estaba una primera edición de El Confabulario, de estos libros del Fondo de Cultura Económica que se publicaron pues ya hace bastante tiempo, ¿no? Más de 40 años, por ahí 40 años, y que pues ahí está, ¿no? Esperando que llegue un comprador. Por ejemplo, esta pieza vale 3,000 pesos, ¿no? La de Maple Arts cuesta como 750 pesos, ¿no? Oh. Pero también un estudio, una investigación sobre el estridentismo, que está en 600 varos, pero que son libros que yo creo que pues van a ser difíciles de que se reediten, ¿no? Y entre eso, pues hay muchas cosas muy interesantes. Yo porque me fijo más en las cuestiones de literatura, ¿no? Pero desde luego que hay libros de arquitectura, de medicina, de matemáticas, de pues de todo, ¿no? O sea, enciclopedias, ¿no? Hay también revistas, ¿no? Que pues se publicaron hace muchos años, como de Los Agachados, de Tarzán, de Calimán, pues hay bastante, ¿no? Y la oferta ha crecido debido también a que nos visitan libreros de otros estados, como de Veracruz, como del Distrito Federal, ¿no? De Monterrey, y eso también pues acrecenta la oferta, ¿no? Y pues hay una variedad muy grande de libros. Y la rueda cartonera como editorial está presentando aquí su catálogo editorial, y aparte tienes tu stand, ¿no? Tu stand de la Rueda Cartonera, vendiendo ahí algo de tu acervo, ¿no? De lo que podemos conseguir. ¿Qué es lo que ofrece la Rueda Cartonera aquí en la feria? Pues mira, la rueda como tal se me hace que ya ni existe. No, la Rueda Cartonera. ¿Ya se tocó con un bache o qué? No, lo que pasa es que la Rueda Cartonera ahora trabaja más un poco sobre coediciones, ¿no? Está algunas ediciones o coediciones con el Barrio Chino, la Rueda Cartonera, y otra está con el Viento Cartonero, la Rueda Cartonera, ¿no? Es importante pues porque hay bastantes libros, ¿no? Que incluso ya se presentaron aquí en el foro, y uno de ellos es una edición de una antología del taller de cuento La Desobediencia Textual, donde participa la Rueda Cartonera y el Barrio Chino como coeditores, y son 12 autores pues que nos dan una muestra, ¿no? de lo que se está escribiendo en este taller, y que me parece muy interesante, ¿no? También ayer se presentó el libro de los solos, del maestro Raúl Bañuelos, esto en coedición con el Viento Cartonero y con la Rueda Cartonera, ¿no? Y a mí, en lo personal, me tocó presentar mi último título publicado, que es Cuentos de Barro, que también es una coedición con el Barrio Chino, la Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera, aparte de editorial, ofrece talleres, ¿no? A lo que sé, ofrecen un taller que es el taller de libros cartoneros, el taller de narrativa. Aparte de cumplir con esta función de solo publicar, también ofrece educar, ¿no? Educar al autor. Pues no, digo, la idea es que nosotros enseñamos cómo se forman y cómo se hacen los libros, ¿no? Los libros cartoneros, y ya el autor decide si hacer una autoedición o que sea la Rueda Cartonera quien se lo edite, o el Barrio Chino, o simplemente participar de su edición, ¿no? Okay. Y lo de los talleres, digo, en el caso del taller de narrativa, pues es un taller de cuates, ¿no? De amigos, que nos juntamos los martes, y es como vamos dándole ahí a las lecturas y autocriticándonos y opinando unos de otros, ¿no? Por ejemplo, este taller de narrativa, ¿tiene alguna, por ejemplo, tienes que tener alguna carrera ya en cuestiones de la literatura? ¿Tienes que ser, no sé, tienes alguna condición para entrar a este taller, o cualquier persona que tenga la inquietud de escribir narrativa puede acceder a este taller? No, pues cualquiera que escriba puede participar, ¿no? Si es nuevo, sí necesitaría otro taller, ¿no? Un taller, digamos, de acercamiento a la escritura, y pues llevar a cabo este taller, porque hay que aprender para luego desaprender, ¿no? Entonces ya la desobediencia nos habla de eso, pues, ¿no? De que todo lo que pareciera que nos va a servir, sí nos sirve, pero hay que también tratar de estirar, voltear, ¿no? Exprimir, contraponer, todas estas cuestiones para poder tener más flexibilidad y poder tener un poco más de apertura dentro de la creación, y de eso se trata la desobediencia, ¿no? aparte de aquí, en esta feria, ¿dónde podemos encontrar a la Rueda Cartonera? O sea, la Rueda Cartonera, nos damos cuenta que no solamente es una librería de usados, sino también pues son editores, venden café, molletes de autor. ¿Dónde los podemos encontrar y qué onda ahí? O sea, ¿llegas y empiezas a cotorrear o cómo está el pedo? Pues nosotros estamos ubicados en Pavo 191, en el centro de la ciudad, en el barrio chino, antes barrio del Carmen, ahí en Pavo y Madero. Y pues empezamos a trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y sí, así como dices, tú llegas, pides un café o te sientes, platicas y no pasa nada, ¿no? Y ya de ahí pues empezamos a hacer amistad y cotorreamos y mucha gente vuelve, ¿no? Y mucha gente no vuelve también, ¿no? Algo de dentro de esta función de la promoción cultural de Guadalajara, ustedes, la Rueda Cartonera hace algo que se llama Francoche, la cartonera, ¿no? Que lo hace dentro del marco de la FIL. Háblanos un poquito de esta onda de la Rueda Cartonera. ¿Qué? Bueno, no es en el marco de la FIL. Bueno, es más como, en las como fechas, alterno, ¿no? Como alterno. ¿Se podría decir? Alterno a las fechas de la FIL. Y sí, lo hacemos para invitar a los cartoneros que vienen a Guadalajara o que están de paso para conocernos, platicar, cotorrear nuestras experiencias, tratar de hacer migas, coediciones, pasarnos autores o simplemente pasar el rato, pero también se agregan muchos escritores de la localidad que no tienen espacio en la FIL o que pues, andan rolando y quieren participar, ¿no? O editores pequeños que también quieren ser parte de este convivio y pues los invitamos a que estén ahí y hagan sus lecturas, presenten sus libros, conozcan a otros editores, a otros escritores y todo esto sea una francachela, ¿no? Francachela, es como una fiesta, ¿no? Una fiesta. Sí, pues es un cotorreo, un jolgorio, un desmadre, algo pues ahí que se tiene que dar como un encuentro, ¿no? ¿Las sedes de este evento dónde van a ser o todavía están por confirmar? No, van a ser ahí en la banqueta de Pavo 191, en Viva Chapata y en un lugar que se llama el Foro Orwell y en el Expiatorio del Carmen. Ok, entonces pues esto fue Letras del Gueto transmitiendo aquí en vivo, en directo de la Feria del Libro Usado y Antiguo. Déjense venir, a continuación va a haber una lectura de poesía, mañana va a estar el Barro Chino a las 4 de la tarde. Muchas gracias, esto fue Letras del Gueto transmitiendo en vivo en directo por Radio Cartón. Gracias a todas las ediciones del Barro Chino, a Pavel y a la Rueda Cartonera, a Sergio Funk. Gracias, Letras del Gueto, fuerza.